Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de los viernes, que lo hacemos al mediodía con el objetivo de dar a conocer las citas, las próximas citas deportivas programadas para este fin de semana. En este caso, podemos adelantarnos incluso a la jornada de hoy viernes. Tenemos dos encuentros, uno de baloncesto y otro de fútbol, uno en Ubrique y otro en Jerez de la Frontera. En baloncesto tenemos al Barada Cabu Junior, que juega esta tarde a las 7 ante Zimbis, mientras que en fútbol el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín lo hará en Picadueñas, en el campo de Picadueñas de Jerez, a partir de las 6 de la tarde ante la Unión Deportiva Esperanza 2019. Decir que al menos aquí ya en la Sierra de Cádiz ya el público puede acceder a las instalaciones deportivas, es decir, que los partidos programados para este fin de semana no serán a puerta cerrada. 50% del aforo, tanto en instalaciones deportivas cubiertas como en instalaciones deportivas al aire libre. Por lo tanto, los aficionados y padres van a poder disfrutar este fin de semana de los partidos en los que vayan a ser protagonistas sus hijos o sus equipos favoritos. Eso ya decimos hoy viernes, pero mañana sábado tenemos más. Y vamos a comenzar con el fútbol, mañana sábado y el domingo, para saber, con el baloncesto, para saber qué nos espera este fin de semana. Así, al partido del Barada Cabu Junior de hoy se le une otro que va a jugar el domingo, tendrá que doblar jornada este fin de semana, y ese lo va a disputar aquí en casa, en el pabellón polideportivo municipal, a las 12:30 el domingo, ante el Club Baloncesto San Fernando Asirtec. Por su parte, el Cabu Cadete masculino recibe mañana sábado en el pabellón a las 11 de la mañana al Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco. Mientras que el Cabu Infantil femenino va a jugar el domingo a las 10:30 de la mañana ante la Sociedad Deportiva Candray E3 Ingenia. Eso, insistimos, en cuanto a baloncesto. Y en fútbol, pues aparte de ese partido pre-Benjamín de hoy, tenemos en categoría juvenil, en la tercera andaluza juvenil, jornada 17, Jerez Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva. Es la vuelta del partido que protagonizaron ambos equipos en la jornada de ayer. Y es que ayer se disputaba ese Ubrique Unión Deportiva Jerez Club Deportivo, correspondiente pues al encuentro de la primera vuelta que se aplazó en su día y que nos dejó un marcador de 2-3 a favor del equipo jerezano. Un partido que se desequilibró en el último minuto, cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles. Los dos goles de los ubriqueños fueron obra de Miguel Jiménez y José Antonio Parra. Y por cierto, que también el Ubrique Unión Deportiva Cadete jugó ayer en Arcos ante el Arcos Asociación Deportiva y cayó por 4-1 el gol ubriqueño, obra de Daniel Moreno. Eran los dos partidos que estaban programados para la jornada de ayer jueves. Dicho esto, nos quedamos con la próxima jornada. Insistimos, tercera andaluza juvenil, jornada 17, el domingo a las 6:30 de la tarde, Jerez Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva. Se va a disputar este partido en el Estadio Municipal de San Isidro de Guadalete. En la cuarta andaluza juvenil, su grupo 7, jornada 11, la jerezana Ubrique Unión Deportiva. También el domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones deportivas de la Canaleja de Jerez. En tercera andaluza cadete, su grupo 3, jornada 14, mañana sábado Ubrique Unión Deportiva Guea Sierra de Cádiz a las 10:30 en el Antonio Barbadillo. También el Antonio Barbadillo va a coger el partido entre Ubrique Unión Deportiva y Marianistas de la cuarta andaluza infantil, jornada 17. Insistimos, mañana sábado a la 1 de la tarde. En la cuarta andaluza Levín, su grupo 7, jornada 12, Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 5:30 de la tarde en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez. Y por último, en la cuarta andaluza Benjamín, su grupo 5, jornada 12, Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva, a las 5:30, mañana sábado, en el Centro de Deportes de la Granja. Insistimos en que estos equipos, la mayoría de ellos, ya jugaron el pasado miércoles. Nos encontramos ahora mismo en un momento de la competición en la que la federación había programado en su calendario, tiene diseñado su calendario y quiere cumplir con los plazos. Así nos encontramos con que los equipos ubriqueños de fútbol base van a tener que redoblar sus esfuerzos de final de temporada para afrontar este apretadísimo calendario que tienen pendiente tras más de mes y medio sin poder haber competir, sin haber podido competir. De hecho, gran parte de ellos tendrán que disputar al menos dos partidos por semana durante el próximo mes y medio para cumplir con los plazos que la Federación Gaditana de Fútbol ha impuesto para la finalización de las competiciones ligueras. Esto, pues, como entenderán, no ha sentado muy bien a la mayoría de los entrenadores que no han podido entrenar a sus equipos durante todo el mes de abril debido a las restricciones sanitarias y que ahora se van a tener que afrontar, van a tener que enfrentar a un calendario con partidos sábado, domingo y miércoles, sobre todo sábado y miércoles, por lo que van a llegar, como decimos, después de un mes sin entrenar a esta recta final de la competición tan exigente, sin quizás la preparación física adecuada. A ello hay que añadir también el riesgo de lesiones y el esfuerzo extra que va a suponer para padres tener que desplazar a sus hijos durante, bueno, entre semana, dejando a un lado pues sus obligaciones laborales, o incluso a los niños tener que estar pendiente de una competición cuando están metidos de lleno en el último trimestre del curso escolar. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los entrenadores del Ubrique Unión Deportiva, con José Antonio Pacheco Díaz, que a muchos no le dirán nada, pero si decimos Meggi, la cosa cambia. Meggi, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Ayer partido en Arcos para recuperar ese choque de la jornada 4 que tuvo que ser suspendido en su día y que jugasteis, bueno, que recuperasteis, como decimos, en el día de ayer. ¿Qué tal fueron las cosas? Derrota por 2-1, ¿no? Sí, la verdad que ayer fue una derrota por 2-1. La verdad que el resultado estuvo muy apretado hasta el final del partido. Las convenientes del partido de ayer fueron la calor. Uh-huh. Una calor tremenda, los niños lo pasaron bastante mal, porque además de que yo llevo muy pocos cambios, porque tengo nada más que 16 niños en plantilla, pues, y ellos tenían muchos cambios, muchos relevos, y además es un equipo que no era muy malo, lo llevaba también el entrenador Rosales, que es jugador del equipo de tercera división del Arco. Uh-huh. Y nada, estuvimos hablando del mismo tema, de que hiciéramos unos parones, porque yo le dije a él que deberíamos de hacer un panón cada 20 minutos para que se refrescaran, porque allí había 28 o 29 grados de temperatura. Sí, sí. Y lo sacaré, la verdad, de no estar ni compitiendo ni nada, a meterlo en un campo a las 5 de la tarde, con la calor que hacía, pues lo más conveniente era hacer parones. Y el árbitro, menos mal que dijo que sí, que lo iba a hacer. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te gustó tu equipo? Porque venía de jugar dos días antes, porque recordemos que jugasteis el lunes ante el Transmayo, y un partido en el que los jerezanos se fueron con una victoria bastante abultada, ¿no? Sí, sobre el Transmayo, la verdad, ese partido el resultado fue un poquito engañoso. Yo estuve, bueno, engañoso en el sentido de que fue un partido a lo que decimos los entrenadores a cara de perro. Ahí no había centro del campo, es lo que más odiamos los entrenadores, que no haya centro del campo. Pues este partido se dio así. Y la realidad es que ellos tuvieron, me parece que fueron 15 ocasiones de gol clarísimas y metieron 10 goles. Y nosotros tuvimos, creo que conté unas 14 o 15 ocasiones también y no metimos ninguno. Entonces, cuando tú haces un esfuerzo, el equipo más o menos juega, compite y te encuentras un grupo de niños, como era lo del Puerto Santa María, que están muy bien trabajados, y tienen un par de delanteros en los que tienen ese don que suelen tener algunos futbolistas, de que la pega y la pone donde no llega nadie, no llegaría ni algunos porteros de categoría super, bueno, categoría superior, de categoría senior. Uh-huh. Ni llegarían, estos niños le pegan así, esto lo traen innato y nada, nos cogió en el partido de ida, te pegan cuatro castañazos a la escuadra y bueno, se te quedan. Por ejemplo, mi portero, que era Lucas, se pone el pobre a mirarme como diciendo, le digo, Lucas, no pasa nada, no tienes que lamentarte, ese balón no lo para nadie. Los que son imparables. Y eso es la pena, por ejemplo, que tenemos en esta categoría. Uh-huh. Hay un grupo de equipos que tienen niños que como tengan el día y estén con la puntería fina, te meten 4 o 5 goles, pero desde distancias súper largas, ¿eh? Que hay algunos seños que no serían capaces ni de golpear así como golpean algunos niños. Pero a lo que yo voy, que visto el partido de ayer, parece que el equipo anímicamente se recuperó pronto, ¿no? Sí, no, sí, el equipo, el problema que tuvimos en el primer partido fue de que, hombre, viene de un mes y medio sin competir, sin entrenar. Los metes en un vestuario, le cuentas el cuento de la lechera, de que son los mejores, que son los más bonitos, para que te compitan. Después, la hora de la verdad, hay muchos fallos, muchos, y fallos gordos sacando balón. Y eso no es un problema de que llevamos un mes y medio ni nada. Eso es que vienes con una progresión de trabajo en la que tú tienes preparadas unas cosas y no ha llegado al culmen de cerrar ese tema de posicionamiento en el campo. Te viene un equipo que viene rodado y que viene compitiendo, entrenando. Por lo más normal, yo sabía lo que me iba a encontrar. Gente que tiene esa chispita de más, esa gente que tiene ese toque de balón mejor, porque es verdad, lo tienen mejor porque siguen, ellos han seguido avanzando, nosotros nos hemos estancado, incluso hemos dado un pasito atrás, porque ya ese niño que no ha competido no tiene la dinámica de entrenamiento. Yo ya le había hecho un entrenamiento nada más antes del partido y llegué al partido y hay algunos que tenían agujetas. Y escúchame, un niño con de 12 años a 14 años, que son los míos, y que te digan que tienen agujetas, tú dices, uff, me queda una, y más sabiendo el calendario como nos lo ha puesto Federación. Sí, sí. Vamos por parte. Intuyo que lo que tú comentas, preparar, diseñar la temporada, hacer los ciclos, habrá sido toda, o estará siendo toda una auténtica locura por esos vaivenes a los que se habéis tenido que enfrentar, especialmente el Ubrique Unión Deportiva. Primero se paró la competición, luego se reanudó, luego se paró, luego se reanudó otra vez, paró, así no hay manera, ¿no? Mira, lo de este año para mí es un despropósito total. Para empezar, nos ponen a competir cuando no se sabía, nos dan de alta en ficha federativa con un inicio de temporada que no se sabía realmente cuándo se iba a comenzar. Uh-huh. Tú preparas un mesociclo, porque yo me baso en ATR, en los entrenamientos, hago los entrenamientos basados en ATR. Tú haces tu primer mesociclo, y sabes que lo tienes, que después empiezas a trabajar para empezar los microciclos, depende de los rivales que te vas a enfrentar, y te vas dando cuenta de que esto se va atrasando, tienes que ir parando, porque tú no puedes tener una plantilla en modo competitivo cuando sabes que no va a empezar a competir. Tienes que empezar a cambiarle lo que es el rollo de entrenamiento, sean más juegos, más, porque si no es que no te llegan. Después te cogen y te paran. Cuando comienzas, empiezas 3 semanas y ahora te paran. Una vez que después que te paran, reanudamos otra vez, ya, todo el trabajo que tienes hecho ya no vale para nada. Porque ya en 3 meses o en 4 meses de competición, que es lo que nos quedaba, normalmente desde febrero, que cuando arrancamos, te pones a trabajarlo y dices, tú no puedes hacer, tiene que hacerlo todo más reducido. Lo reduce, vuelve a reducir el trabajo. Te vuelven a parar, porque ha sido culpa, por ejemplo, del problema que hemos tenido aquí en Ubrique, uh-huh, y la sierra. Te vuelven a parar. Y ya no es que tú tengas que adaptarte a un microciclo, nada. Ya es que tienes que hacer temas de recuperación, porque es partido, recuperas, partido, recuperas, partido. Uh-huh. Tú no puedes hacer un entrenamiento de corregir todos los pequeños defectos que tiene, ni de coger a un niño y enseñarle cómo tiene que golpear, cómo tiene que posicionar el cuerpo, que sí, que se va a seguir haciendo, porque yo sigo haciéndolo. Pero es diferente, ya no tengo yo tiempo para trabajar el grupo. Ya tengo que hacer recuperaciones, porque detrás de un partido, ¿qué le hago yo a un niño? Lo pongo a correr, a corregirle, a potenciarle la velocidad. Es que no puedo hacerle. Lo recupera porque al día siguiente va a volver a competir. Y ahí es donde está el problema de este año, por lo menos el mío. Para que los oyentes se hagan una idea, lo primero es que ahora, con la reanudación de la competición ahora mismo, debido a las restricciones, los menores de 16 años habéis pegado más de un mes sin poder entrenar. Y ahora, encima de todo, se enfrentáis a un calendario cargadísimo con 2 partidos por semana, uno el fin de semana y otro entre semana. Y me estás comentando tú que bueno, que quizás el equipo físicamente puede que no esté preparado para este esfuerzo, ¿no? Pues claro que no va a estar. Y puede haber problemas, y puede haber... Lesiones. Que puede haber lesiones, que es lo que te estoy diciendo. Puede haber lesiones, pueden salir problemas. Es que estos niños todavía no están formados... Su corazón no... por ejemplo, hay niños que no están formados, que están ahora en la edad de la pubertad, que ellos, tú no puedes coger y hacerle un trabajo y un esfuerzo continuo, porque lo que hace, pueden tener muchos problemas en ciertas partes de su crecimiento normal. Uh-huh. Es decir, coge esta gente, mira, te lo voy a hablar a fin de claro, lo que yo pienso de tal como ha actuado la Federación Gaditana y la Andaluza y la Española y todas, porque son todas unas convenidas. Nosotros somos un simple número de fichas en el que se paga un dinero por cada uno. Y ellos necesitan terminar una temporada para cuadrar todo el dinero de esas fichas para no tenerlas que devolver. Uh-huh. Y lo que han hecho es pensar en ello y después en ello. Porque yo no lo veo lógico que una que un grupo de chavales, sea Ubrique, sea Arco, sea el que sea, es que me da exactamente igual, te elija ponerle partidos de competición sábado, miércoles. Y bueno, es más, yo voy a tener que recuperar partido viernes, jugar domingo, miércoles, viernes, domingo. Es que eso no lo aguantan ni equipos de primera división, de los equipos que están en Champions no lo suelen aguantar. Y están igual que lo que yo te he dicho antes, con recuperaciones. Pero un niño de 14 a 12 años, ¿tú te crees que es normal que esta gente hayan hecho la atrocidad que han hecho? Yo creo que fuera sido más rentable, si tanto que quieren ellos la salud de los futbolistas y de los jugadores andaluces, que es lo que quieren potenciar, pues ponla una huerta, cobra la mitad de la ficha y ponla una huerta. No, yo quiero la tarta entera, yo no quiero un trocito, yo no quiero la mitad, yo quiero la tarta entera. ¿Qué haces? A competir, y me da igual. Y es más, te voy a decir una cosa que no debería decir, porque yo he tenido un equipo que me había propuesto, que precisamente fue el Arco, uh-huh. Me propuso, en vez de jugar ayer, ver jugado el lunes pasado, y Federación le dijo que no, que se jugaba y se jugaba. Sí. Y tampoco tú puedes hacer un cuadrante para que la gente juegue los partidos y encima te exigiendo que va a jugar tardía y tardía va a jugar. Y esto tampoco lo veo razonable. Uh-huh. Bueno, y ya no es solo físicamente, Meji, es que hay que entender que son niños con sus obligaciones escolares y que ahora precisamente nos encontramos al final del tercer trimestre. Y ya no hablo solo por los tuyos, sino por el fútbol base en general, por lo que le va a pasar a todos los equipos de Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Claro, esa es otra. Los padres te lo dicen. Ay, ¿cómo un padre? Por ejemplo, yo tengo partidos en el Puerto Santa María, que me cogen casi todo en lo que es la Bahía de Cádiz. Uh-huh. Ahora tú coges un niño que está en el tercer trimestre, que está jugando, son niños de instituto. Yo te lo digo, los primeros son los estudios, el fútbol es secundario. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Pues hay partidos que los voy a jugar viernes para volver a jugar domingo. y todo el mundo me dice, ¿tú estás se la ha perdido? Digo, se la ha perdido no, porque ¿sabes qué? Que yo no puedo desplazar entre semanas un padre que está trabajando, que pierda dinero del trabajo, dinero que tiene que aportar a su casa. Y encima todo, perder el niño. La tarde, que a lo mejor tiene un examen, que es lo que realmente aquí, tú te pones a mirar el porcentaje de niños que llegan a jugar en liga profesional, ya no estamos hablando de primera división, de tercera para arriba, uh-huh. y es muy muy pocos niños llegan. ¿Cómo le voy a decir yo a un niño que no estudie, que es lo principal, lo que le va a dar al fin y al cabo tu futuro, se lo voy a cortar yo por un partido de fútbol? Uh-huh. Eso no se lo cree ni Rita la canta ahora. Y además lo tengo muy claro, que si hay algún partido que no pudiera ir, automáticamente se le habla al otro equipo, se le dice que no se puede presentar y fuera. Lo que no voy a hacer es exponer a un grupo de niños, porque a una federación le dé la gana jugar entre semanas a las 7 o a las 8 de la tarde en el Puerto de Santa María para que lleguen a las 11 o a las 12 de la noche a su casa. Yo no lo veo normal. Uh-huh. Y bueno, yo creo que algunos de los padres que escucharán el programa tuyo, porque lo escuchan casi todos, yo creo que alguno dirá, es que tiene toda la razón del mundo. Y si no, que venga Dios lo vea. Claro, porque Meji, ante esta situación, bueno, los partidos pendientes que le quedan a Ubrique Unión Deportiva, ¿tú qué solución verías como más factible para solventarla? Yo la solución más rentable fuera si yo me he puesto a una huerta y fuera. Y ajá. Terminamos ahora en mayo, en junio, se termina la temporada y fuera. Ahora en mayo, bueno, sí, termina en junio. Yo termino, por ejemplo, el 19 de junio. Ajá. Yo, por ejemplo, las ligas que son de 8 o 9 equipos, mira, vale. Vale, recupérala, pero tampoco la tienes que recuperar ya. Tienes tiempo hasta junio, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, que a mí me quedan todavía 14 partidos de liga y que yo en un mes y medio, que es lo que me queda, un mes y medio, casi 2 meses de competición, que es lo que me queda, que tenga que recuperar el montón de partidos que yo tengo. Vamos, yo me parece que se han pasado no un pueblo, sino se han pasado varios pueblos. Porque ahora mismo, Meji, ahí en vuestro grupo, el único que tiene este problema sois vosotros, porque el resto de equipos han podido ir disputando sus partidos con normalidad. Recordemos que ustedes estáis en un grupo con equipos de Jerez de la Bahía, ¿no? Claro, nosotros somos, el grupo nuestro se compone de seis equipos, me parece que son de la Bahía, seis de Jerez y Arco y Ubrique de la Sierra. Uh-huh. Pero que ya decimos que el que tiene casi todos los partidos aplazados sois vosotros. El resto más o menos lleva... tienen el calendario o van al día del calendario, ¿no? Claro, Jesús, todos los equipos están al día. Pero uh-huh. Tú sabes lo que pasa, Jesús, que por ejemplo, si me toca recuperar un partido entre semana, como me va a pasar con el Transmayo, la semana que viene, uh-huh. que me dice el Transmayo, es que yo no voy a desplazar a los niños entre semana del puerto a Ubrique, Medellín. Me tienes que hacer un favor. Le digo, mira, la única solución que podemos encontrar para ti, para mí, es jugar viernes en Ubrique y domingo en el puerto. Y me dijo que ok, que lo veía razonable, que sí, que el viernes sí se podían desplazar porque al día siguiente no tenían que los niños levantarse para el colegio ni nada, y los padres también descansan, y el domingo se podía ir allí al puerto y también se puede pasar una mañana de fútbol y una tarde de playita y de comida con los padres, también hace un poquito de convivencia. Claro, y eso... Dentro de las medidas de... Sí, sí, sí. De prevención del COVID. Váyate que alguno que se crea que no vamos a ir de juerga nosotros al puerto, que no, estamos a lo mejor dos familias y son los que vamos. Claro, y eso ya decimos que el resto de los equipos, bueno, pues a lo mejor tienen que jugar un partido el miércoles, que es el equipo que os tocaría jugar contra vosotros. Es que vosotros vais a tener que jugar 7-8 partidos. Es una auténtica locura. Meji, a toro pasado, dejando esto a un lado y ya a toro pasado, ¿ha merecido la pena jugar esta liga de la manera que se ha hecho? Yo creo que ni merece la pena, ni ha merecido la pena, ni va a merecer la pena, y creo que ha sido un error. Yo creo que no es de Federación, porque Federación puede hacer lo que le dé la gana, pero de los clubes, yo creo que los clubes deberíamos haber pegado un golpe en lo alto de la mesa y haber dicho, por un año de sin fútbol no pasa nada. Te podían haber hecho la licencia, ¿vale? Para poder entrenar, mira, se hace una licencia. Para que puedas competir, no competir, sino que puedas entrar en una instalación deportiva para que estés federado, se cobra una cantidad mínima. Uh-huh. Y bueno, y ya después los clubes, porque hay clubes que tienen categoría, que tienen hasta B. Pues mira, pues el que pueda hacer, por ejemplo, como nosotros aquí en Ubrique, tenemos casi 30 y tantos niños de infantil. Se podrían haber hecho dos o tres equipos y haber hecho una liga interna entre nosotros y fuera. Yo creo que esto fuera sido lo más aceptado. Y no tienes que estar meneando niños ni a otras poblaciones, ni juntarse, ya que está la circunstancia como está. O, mira, por un año de sin fútbol, que no pasa nada, que no se va a acabar la vida, que esto es un deporte, que da igual, hacer deporte en tu pueblo, compite con tus amigos y fuera. Y en vez de, y ya además son gastos menos para los clubes, gastos menos para los padres. Y gasto, bueno, yo es que hasta yo cuando estuvimos hablando de ese tema se lo dije, digo, podía hacer una liga interna y se fueran ahorrados el dinero que se le puede costar a un entrenador. ¿Sabes lo que? Porque un entrenador vale un dinero en las categorías estas. Sí. Y todo el mundo te lo dice, no, es que los de Ubrique están por dinero. O, yo le voy a decir una cosa, los entrenadores que estamos en Ubrique, que sepa que el 100% de los entrenadores de fútbol base, casi todos cobran, ¿eh? No es solo Ubrique el único que paga, ¿vale? No, que estáis... es que está obligado el club a pagar a los entrenadores, por ley, vamos. Estar como lo tienen. Es que efectivamente, yo como entrenador tengo que tener un contrato en vigor. Uh-huh. Para eso pertenezco a un colegio de entrenadores. Y tiene un salario. Y la federación, bueno, te exige que el que se siente en el banquillo pues esté colegiado también. Me refiero a que sea entrenador y tenga titulación. De ahí que... Que existe esa obligación, porque si no tenéis entrenador os sancionan, de ahí que existe esa obligación, ¿no?, de pagar y de que cobren los monitores y entrenadores de los equipos. Sí. Y bueno, te voy a decir una cosa, los monitores, por ejemplo, pagan una cantidad que es, no sé si eran 30 y tantos euros, pero la de los nacionales nos vamos a 100 y pico, ¿eh? Uh-huh. Sí, estamos hablando de... Pero sí. Bueno, total, se paga porque esto es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros tenemos este veneno y ya está, no se paga y ya está, no pasa nada. Oye, Meji, y la federación, lo enlazo con lo que comentabas antes. Mucho protocolo anti-COVID y mucho que se tenía todo previsto ante cualquier eventualidad, pero lo que tú comentas, a la hora de la verdad, su preocupación es cumplir fechas sin importar la situación de cada equipo y de sus jugadores, ¿no? O al menos da la impresión de que es así. Mira, la federación, te lo he dicho antes, tanto la andaluza, la española no me voy a meter porque la española va aparte, ¿vale? La española parece que lo va haciendo bien porque los grupos de tercera división, la verdad, que los tienen muy controlados. Pero lo que es nivel andaluz, nivel territorial gaditano, son no de vergüenza, son de risa. A mí me dan risa. Yo te voy a poner mi ejemplo. Yo tuve en mi equipo, me parece que fueron dos positivos por COVID. Uh-huh. Más padres que había afectado ya por COVID. Entonces... hice una cosa que fue confiné, sí. A ver, porque yo había Un momentito, porque quería entrar en este tema, pero vamos a contextualizar para que los oyentes lo sepan. Y es que vosotros fuisteis quizás el primer equipo de Lubric Unión Deportiva que registró positivo antes de Semana Santa, ¿no? Y sí. Bueno, la cosa es que reaccionasteis ahí con reflejo y rapidez, como no cabe de esperar, pero claro, fue una iniciativa, digamos, a motu propio que partió precisamente de ti y de tu cuerpo técnico, ¿no? Explícanos, sí. Ahí donde yo iba, para poner en contexto. Ahora, explícanos, ¿cómo lo hicisteis? ¿Encontrasteis apoyo y comprensión o no os lo pusieron precisamente fácil? Aquí lo que pasó fue, cuando se dijo que había positivo en el equipo, yo me puse en contacto con una chavala que es madre de uno de mis compañeros del club, que es rastreadora COVID, le expliqué el tema cómo estaba, ella empezó a estar tanto y me dio unas pautas. Me dice, Meji, no te compliques la vida, confina el equipo y no pasa nada. Por ser conservado no vas a pecar. Confiné mi equipo entero y ya empecé a preguntar en federación porque me dieron, dice, habría que hacerle los test a los niños. Porque es normal, he estado en contacto y llamé a federación, estoy hablando con federación me dijo que me buscara la vida por otro lado, que ellos por dos positivos, que no movían nada, que no hacían nada, cosa que me cabreó bastante. Me cabreó bastante porque, verdad, ya me estaban diciendo que todos los galoncitos que se ponen de que esto está controlado, que nosotros tenemos un plan por si pasa, mentira, todo es falsa. Después, en ese tema, ya después ya empezamos nosotros a menearnos en línea interna. El club, la verdad, yo hablé con la presidenta me dijo, Meji, haz lo que tengas que hacer, páralo. Es verdad, eso fue, te voy a decir el nombre, Ángela me lo dijo, páralo, y lo paré. Se confinó todo. Después, la directiva también me lo dijo, dice, nosotros no podemos pagar 180 euros que vale una PCR ni una prueba de antígeno, porque si nos ponemos a hacer prueba de antígeno, es que no tienen dinero para poderlo hacer. ¿Vale? A los padres no les vas a sacar tú más dinero, porque no se los vas a sacar. ¿Por qué fue lo que hicimos? Entre esta muchacha que le dio edad, que se llama Mari, le dio edad un millón de gracias porque se meneó entre unos papeles que yo estuve buscando, un consentimiento que también estuve buscando, como que todo el mundo se negaba en el tema este de que no le hacían las pruebas, se puso con su coordinadora de su zona, total, que al final se le hicieron las pruebas PCR a cada niño. Prueba de ello que salió un toan negativo, que para mí fue un alivio tremendo. Sí. Y ya después, ya es lo que nosotros hemos, lo que yo hablo, por ejemplo, con gente más allegada mía, que esto es de vergüenza, que esto que te ponen que es un deporte seguro y es mentira. Bueno, es un deporte seguro, pero en tema de COVID, esto no lo controla. Vamos, no lo controla ni el presidente del gobierno, lo van a controlar esta gente. Nada, a mí me han defraudado por completo. Yo me creía que esto tenía, que la mutua de futbolistas te hacía, te podían llegar a llamar para hacerte las pruebas de ellos, porque para eso pagas una mutua. Pagas una mutua por si te parte un brazo o te parte un pie. Por lo demás, fuera, no quieren saber nada. Bueno, y a día de hoy, ¿cómo estáis entonces? Todos sanos y en buen estado, ¿no? Ahora están, como yo le digo, son fuertes, feos y formales. Pero bueno, están todos muy bien. Ahora, eso, lo que el puntito de competición no se lo voy a pedir porque lo van a coger a la fuerza, porque van a estar compitiendo mucho. Yo lo único que espero es eso, de poder que me dejen a lo mejor, por ejemplo, una semana, poder trabajar un poquillo más con ellos para que ellos vayan cogiendo lo poquito que les faltaba ya, que el equipo empiece a rodar y empiece a funcionar, porque esto es como un moto. Tiene ya un poquito de gasolina, ahora tenemos que echar un poquito más para que empiece el coche ya, que si quieres tú andar con él, que ande. Y eso es lo que voy a intentar yo, meterle un poquito más de gasolina para que me llegue fuerte, pero que tampoco me gripe. Y eso, ahí es en el punto que yo estoy, en tenerlo lo mejor posible. Y ahora vienen muchos equipos que también son más o menos que nosotros podemos competir con ellos. Y hombre, yo espero que saquen algunos resultados positivos. Que saquen algunos resultados positivos. Me daría más igual resultado positivo, pero por lo menos que el nivel de juego que estaban empezando a tener, porque es verdad, están teniendo un nivel de juego que estaban empezando a va muy bien al fútbol. Que lo vuelvan a recuperar, y aunque vengan resultados malos, me da igual, pero que ellos sigan con la idea de fútbol, de jugar, que el que vaya a ver el Ubric Unión Deportiva Infantil B, vea que el equipo juega, que sabe lo que tiene entre manos y que sabe lo que tiene que hacer en el campo. Y yo ya con eso me siento ya más que gratificado por ello. Vamos a terminar y nos vamos a centrar precisamente en lo poco que habéis jugado hasta ahora, ¿no? Pues para cerrar esta entrevista con al menos con buenas sensaciones. ¿Qué tal? ¿Se pueden sacar algunas conclusiones de 8 o 9 partidos los que habéis jugado, ¿no? 7 derrotas, una victoria y un empate. Pues mira, yo lo que saco sobre todo en estos 9 partidos era porque tú te encuentras un equipo que en realidad son niños que el entrenador de la no los quisiera, sino que había futbolistas que estaban por delante de ellos en realidad, técnicamente. Después, el tema de ellos, se ve que tú puedes trabajar el grupo como sea. Tengan niños mejores, tengan niños peores, da igual. Tú lo único que tienes que hacerlo es, porque yo te lo digo, en estas edades trabaja más la mente que el físico. Porque tú, un niño, si tú estás todo el día diciéndole vamos a hacer esto, al final los niños lo hacen por repetición. Y es decir, que tú le enseñas 4 pautas básicas para jugar fútbol y te lo van haciendo por repetición, porque los niños son así, y los niños lo que ven lo repiten. Es decir, que si tú, ellos están acostumbrados, por ejemplo, a ver a Cristiano Ronaldo, que hace no sé qué, ellos simplemente en entrenamiento, antes de empezar, están intentando a ver si les sale. O en el fútbol igual. Un entrenador tiene que ser listo, tiene que saber que ellos tienen unas limitaciones, pero esas limitaciones, si tú empiezas a martillarle siempre lo mismo, hazme esto, al final, si tú le exiges 20 veces, tarde o temprano, no es que te la vayas a hacer 20 veces, pero te la vas a hacerme un 8, o te la vas a hacer 5, y ya tú te tienes que sentir un poquito ya más orgulloso de ellos y de subir la autoestima y saber que, por ejemplo, yo en mi grupo lo tengo muy claro. En mi grupo tienen que correr todo. Aquí las estrellitas las pongo yo en el portal de Belén. Y nada, aquí es trabajo, porque si no tenemos calidad para jugar la pelota y meter como meten esta gente los goles por las cuadras, bueno, vamos a trabajar a ver si metemos un pase dentro del área y lo metemos desde dentro del área. Pero tenemos que trabajar. A nosotros nos va a costar doble. Pero bueno, vamos a intentar trabajar, que nuestro esfuerzo sea para eso. Y que después, si sale un resultado bueno, vamos a celebrar como si fuéramos ganando la Champions. Yo con eso es para mí lo mejor. También. Y después que el grupo ya sé que tiene margen de mejora. Sí. Y sé que de aquí al mes que viene se va a notar el margen de mejora, y más cuando se empiecen a trabajar un poquito. También quería añadir, Meji, que aparte de todo lo que estás comentando, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que estos niños son infantiles de primer año, es decir, que han debutado este año no solo en la categoría infantil, sino ya con las dimensiones de fútbol 11, que venían todos de fútbol 7. Eso también requiere un periodo de adaptación, que, bueno, la habéis hecho a marcha forzada y no sé si ya están del todo adaptados a las dimensiones del terreno del juego. Ellos saben que por el estilo de juego que nosotros tenemos, ellos ya se han dado cuenta que contra más grande sea el campo, mejor para nosotros. Porque tenemos más tiempo para controlar el balón, para levantar la cabeza y mirando al compañero para poderle darle un pase de seguridad bien. Ahora, el problema es, claro, estos niños es lo que pasa, tú no enseñas eso. Lo que tú no puedes enseñar es que estén mirando la jugada antes que le llegue el balón. Pero bueno, no pasa nada. Estos niños se han adaptado a fútbol 11, yo creo que mucho mejor de lo que yo me esperaba. Y es más, ayer precisamente en el campo del arco, que es un campo, unas dimensiones grandísimas, porque es grande, es un campo grande, no llega a ser como las pistas de atletismo de Ubrique, pero es un campo que a ellos ya le imponía, por ejemplo, la grada, el cómo están los vestuarios, ellos le imponían mucho, pero ellos de momento salen al campo y ellos saben cada uno los espacios que tienen que ocupar, y es verdad, ellos se han dado cuenta que ellos tienen que ocupar un espacio determinado en el campo, y que tienen que correr de una manera como yo le he dicho, y saben que se cansan 3.000 veces menos que si estuvieran a lo loco, ¿sabes lo que es? Con los pelotazos, sí. Como hay alguno que no sabe nada que pelotazo, ¿verdad? No, tranquilo, que los pelotazos yo los pegaré ahí cuando llegue a Senio, que es donde se ven donde más pelotazos pegan, que cuando se juegan los urdeles, como yo digo. Sí, sí. Pero en esta edad de fuera presiones, fuera todo, a disfrutar y a aprender, y todo lo que es. Yo siempre lo digo, el fútbol base es aprender. Yo lo único que quiero es que alguno de estos niños, el día de mañana, yo los vea jugando en categoría senior, sean en Ubrique, sean Villamarqués, sean donde sea. Pero que ellos se acuerden de mí y decirme, y yo, pues esto me acuerdo yo que me lo dijiste tú y esto. Porque al final eso es lo que te queda, que ellos cojan algo de ti. Igual que yo, por ejemplo, cuando era futbolista, yo me acordaba de... Y bueno, y ahora como entrenador me acuerdo de muchas cosas que me decían mis entrenadores. Y final, muchas veces, yo eso se lo digo yo muchas veces a Villa, digo, me acuerdo yo de esto. Y me dice, y lo te sigues acordando, y yo, claro, me acordaba, hay cosas que se te quedan ya de por vida. Eso ya no te lo quita nadie. Uh-huh. Oye, y ya por último, lo que viendo así las estadísticas, se ve que os cuesta una barbaridad marcar, ¿no? Lleváis muy muy pocos goles a favor, y tengo entendido que por falta de ocasiones no es. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que yo se lo digo a ellos. Digo, una portería mide 7,32 metros de ancho, de ancho, y de largo 2,40 y algo. Digo, mira, qué grande, ¿eh? Y el portero no ocupa más de un espacio de 50 centímetros más o menos. Digo, fíjate todo el espacio que tenéis para meter un gol. ¿Por qué siempre queréis pegarle? Bueno, no pegarle. Ellos lo que pasa es que ya se ven dentro del área, ven balón y no miran dónde está el portero. Yo siempre te lo digo. Los porteros hay que tirarle abajo a un palo. Da igual que salga un poquito más central, pero que sea abajo. Porque los porteros más cuesta trabajo es tirarle abajo. Ah, pero esta gente llega y muchas veces el tema ese de la competición se les nubla la mente y ya van a pegarle el zambombazo. Y es un error. Te pones, por ejemplo, estas son de las poquitas cosas que tú dices, tú tienes que trabajar con ellos. Pero es que después tú los ves en los entrenamientos. Por ejemplo, esta semana pasada le hice un entrenamiento y le puse que el equipo entero iba a competir contra los porteros. A ver cuántos goles le metía. Bueno, pues te digo que pegaron 17 lanzamientos a portería en la frontal del área y metieron un gol. Y no veas tú los porteros cómo estaban. Pues después le dije que tenían que tirar de abajo, que no hay cuántos. Pues ya se volvieron las tornas. Y le digo, pero si ustedes veis que habéis metido más goles por abajo que a lo primero que quería pegar en la de cuadra, ¿por qué no le pegáis siempre abajo? Y empiezan a reírse a gente como... Y bueno, y después llegan los partidos y vuelven a hacer eso, se vician y le quieren... Y como yo le digo, muchas veces vais a matar por serio, porque lo vais a matar con los pelotazos. Pero bueno, total, esto es cuestión de raza. Hay veces que entran... Hay veces que al menos llega dos veces y mete dos goles. Y otras veces que llega 15 y no mete ninguno. Ayer, por ejemplo, llegamos tres veces, ¿vale? Tuvimos tres o cuatro ocasiones nada más y metimos un gol. Y el otro equipo arriba igual, llegó dos o tres veces y metieron dos goles. Los niños están así, eso van por raza y los goles van por raza. Y después los niños también son estados de ánimo. Los estados de ánimo en esta edad también son muy complicados. Aunque total, esto va así. Pues nada, pues Meji, lo vamos a dejar aquí. Te has quedado tranquilo, ¿eh? Sí, me he quedado tranquilo. Me gustaría decir algo porque me gustaría mandarle mandarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación a Molina, a uno de nuestros directivos, que hombre, que lo está pasando, la criatura está pasando bastante mal a cuenta del bicho este asqueroso. Y nada, mandarle mucha fuerza, mucho ánimo desde aquí y a la familia en especial también, que lo está pasando malamente, tanto su mujer como su hijo y eso. Uh-huh. Desearle una pronta recuperación y que tengo ganas de verlo ya por aquí. Aquí llega ese deseo compartido por todos, una recuperación lo antes posible. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, como decimos, Meji. Jugáis el sábado, ¿no? Sí, el sábado a la 1, con la fresquita. Uh-huh. Pues ya sabes, continúa la liga, esto es un no parar. Meji, que muchas gracias por habernos contado pues tu punto de vista, ¿no? Tu sensibilidad acerca de la situación, no solo de tu equipo, sino del deporte base en general aquí en la competición provincial. Y nada, solo desearos mucha suerte y que paséis esto de la mejor manera posible, ¿eh? Vale, pues yo espero que todas las palabras que me acabas de decir se cumplan y nada. Y darte muchas gracias por llamarme y darme difusión de mi idea de pensar sobre este tema. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a ti. Pues nosotros vamos a poner con esto el punto y final, es que no hay tiempo para más. Volveremos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes.